Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Antes que nada, hoy quería aprovechar para mostrar nuestro deleite con la música de Andy Lagos o Felipe Laverde, que es lo que le da identidad a este podcast, parte del cariño de la filigrana con la que confeccionamos esto para ustedes en una red de mucha amistad, de mucho cariño. Cuando uno está conquistado uno mismo por uno mismo, está habitado, pues es muy probable que llegue una persona que pueda acompañarte en ese camino. Pero lo que sí, pues en ese momento de mi vida yo lo que veía eran muchas amigas enredadísimas con eso del amor. En este episodio de Puerto I le damos una vuelta a nuestro barquito para volver a Claudio Ivón Giraldo, pero concretamente a la gran novela El Cuarto Secreto. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Quiero cantar. Estoy muy, muy contento con el cuarto secreto. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Claudia. No, María. Me encantaría saber cómo ha sido la trayectoria, cómo ha sido la hoja de vida del libro desde que salió a la luz. ¿Qué alegrías te ha dado? Es como un sabor agridulce porque luego me daban solo, no me acuerdo si eran 6 meses para terminar la novela. Y uno tenía que tener un tutor, entonces yo tuve a Consuelo Posada, que ha sido pues como una profesora y amiga entrañable de la de Antioquia. Y ahora estoy leyendo un libro de cuentos de pronto para publicárselo, muy hermoso. Y entonces ya me acompañó mucho en ese proceso y había otro tutor muy querido de la Secretaría de Cultura al que yo le tenía que mandar los avances. Y a veces cuando no podía mandar los avances porque no había realmente avanzado todo lo que pedían, él me dejaba que me metiera cuentos y cosas ahí. No hacía aspaviento, me decía, bueno, creo que la vas a terminar, no tengo ningún problema, pues, para poderme hacer los paguitos que me hacían. En todo caso, fue como un sabor agridulce porque me tuve que encerrar, encerrada, a fumar y a escribir. Fue un momento muy bonito porque esta novela es una novela muy, bueno, es muy femenina. Segundo, nace de una comprensión de la psicología junguiana y eso está lleno pues como de esas referencias a símbolos, a procesos espirituales. Yo pienso que la espiritualidad como se la piensa asumida como religiosidad, obviamente que no es. Es más bien como ese viaje al interior del ser que en ese momento de mi vida pues era como un llamado fundamental del alma. Yo tenía que hacer ese viaje y fue muy bonito porque ahí aparecen pues como muchas crisis de Irene, muy similares a las mías, no todas, pero también están metidas ahí amigas, mujeres. En general, la reflexión que yo he hecho, que venía haciendo desde hacía unos años, desde que estaba muy joven, sobre las mujeres, sobre la, digamos, como, no solamente como las injusticias o las luchas, sino la interioridad de la mujer contemporánea, sus nuevas, digamos, disyuntivas. Que aparecían pues por todos lados en ese momento Obviamente eso ha cambiado. Estas muchachas de hoy en día ya no tienen esas disyuntivas, ya lo tienen muy claro. Irene todavía no lo tenía claro. Entonces yo creo que es un libro es un libro que a mí por lo menos me sirvió mucho. O sea, me parecería muy impactante, tenía mucha curiosidad, como las mujeres que te leyeron, ¿qué te dijeron? Pues sabes que un poquito, poquito, la gente es muy parca en comentarios. Para serte sincera, me fueron mucho más amables y más solidarios y más hermanos los hombres que las ¿Verdad? mujeres. Los amigos hombres, pues los cuatro o cinco amigos hombres, fueron mucho más cercanos. Porque las amigas muy, muy cercanas, no, silencio total. Es como si les hubiera, no lo hubieran, no les hubiera gustado. Pues uno se pone a pensar, pero pues la verdad es que como dijo el famoso filósofo antioqueño, que se chupen un bolis. La verdad, yo no andaba buscando aprobación. Ni tampoco andaba buscando fama ni nada. Yo quería escribir esa historia. Creo que lo logré, creo que fue una bonita historia, yo quedé muy contenta y algunos lectores, como te digo, amigos cercanos e incluso quien lo leyó para el boletín del Banco de la República, que fue pues el artículo más hermoso que yo he leído sobre algo que he escrito, pues a mí eso me llenó como de tranquilidad porque dije, bueno, esto es un lector muy avezado y le gustó. Le gustó la novelita. Entonces, los No, otros. es una novela rotunda, impecable, potente, muy, muy. Es que yo sentí mucha solidaridad, mucho acompañamiento y mucha franqueza, que es lo que uno siente con la literatura bonita, como de, venga, de verdad, yo tengo estas dudas, yo tengo estas inquietudes existenciales y comparto con ustedes unas pequeñas salidas, que uno lo que ensaya pues en la vida son pequeñas salidas, no, no salidas heroicas. Exacto. Sí, la novela, pues a través de Irene está contando, como te digo, las luchas de una mujer casada, con hijas, con esposo, con mamá, con hermanos, muy parecida a mí, pues en muchas cosas, solo que es muy extraño porque yo en ese momento de mi vida no era editora. No tenía un trabajo como editora en una empresa. Yo siempre he hecho edición, pero pues era una edición más de corrección de textos, de ayudarle a los alumnos de los talleres a publicar los libros de taller, así como cosas muy, muy puntuales. Pero me inventé un trabajo para Irene que luego en el 2015 se hace realidad en EAFIT. Eso me pareció Para que muy veas, mágico, muy hermoso, totalmente mágico. totalmente mágico. Y bueno, Irene va por ahí arrastrando como todos esos conflictos. Su hija adolescente sufre una anorexia pues terrible, casi muere, como me pasó a mí con Mariana. Y mucha parte de la novela se escribe pues como tratando de explicar qué pasa con las mujeres, con una jovencita que es capaz de casi morir de hambre. Pues digamos en ese conflicto con la feminidad, con el cuerpo, con todo eso. Entonces, sí, esa mujer está muy enredada, Irene, pero la mujer del bosque no. Y eso fue como digamos, como el reto de la novela, era que el plano, digamos, ficcional o el plano que se salía de lo real era esa mujer que se va para el bosque, que no es Irene, es otra, o por lo menos parece que fuera otra, es una mujer que ya no tiene familia, que está sola, que vive sola en la ciudad y de pronto atraviesa las lindes del bosque y va y construye con sus propias manos una cabañita allá en el fondo del bosque, donde todos nos imaginamos que tendríamos una casa. Ella lo hace con sus propias manos, que es muy importante, muy inverosímil, pero la hace. Es una mujer joven, vigorosa, o sea que puede ser creíble que una mujer pueda hacer una cabaña en medio del bosque. Es un poco enrevesada, un poco loca la casita, pero lo logra y al final, que es al principio de la novela, ella contrata el trasteo y se va a vivir al bosque. Y qué amistades consigue en el bosque, Luceli, la campesina, en fin. Pero de alguna manera, es un homenaje a Lejana de Cortázar, porque quien está leyendo el manuscrito de La Mujer del Bosque es Irene como editora. Ella está leyendo esa historia como editora. Entonces, los dos planos se superponen. La dificultad de escribirla era eso, pues que al asunto que pasaba en el bosque le respondiera a un asunto de Irene en su vida real, entre comillas, y al contrario, a lo que le pasaba a Irene le pasaba de alguna manera, lo respondía la mujer del bosque, que es como digamos el plano espiritual al final, ellas dos deberían encontrarse pues, en algún lugar. Y eso que la mujer del bosque construye, que siempre es un misterio y está allá arriba en el cuartico, ya está trabajando arriba en el cuartico, que nunca se dice qué es como el secreto, pues, qué es lo que hay ahí en ese cuarto. Claro. Puerto de la imaginación, comunión artística con insolencia. Al regresar mañana. También es como coquetear un poco como con la idea de la bruja, ¿o no? Claro, claro, es la alquimia más bien, que era tan de la que Jung sabía tanto, porque es que la alquimia en Jung, pues la interpretación de la alquimia en Jung es cuando tú haces todo el proceso de individuación, que es a lo que estamos abocados, a convertirnos en individuos, pues al mismo tiempo tienen que unirse un montón de asuntos que están, digamos, escindidos o partidos en nosotros cuando somos muy jóvenes. Y a partir de cierta edad, durante la madurez, empezamos a unir. Y entonces uno ve, por ejemplo, cuando una persona llega a la edad en que yo estoy y ha pasado como por todas esas cribas y todo ese proceso de individuación, uno ve que sus defectos se aminoran y sus virtudes deberían florecer en la que es a lo que estamos llamados, pues a ser viejos, buenas personas, viejos sanos, viejos tranquilos. Y cuando una persona no lo logra, entonces vemos ancianos iracundos, ancianos perversos, o no necesariamente ancianos, gente mayor de 60 que va por ahí pues como en actitudes de adolescente aún. Entonces ese proceso de individuación es el que es la alquimia, cómo convertirse en el self, pues en el sí mismo. Y yo creo que eso es lo que busca Irene, pues a dónde te llama, a dónde es el llamado hacia el alma. No, ¿qué es la casa del bosque? El alma, donde tú puedes construir tu obra. ¿Y cuál es tu obra? Tú mismo, simple y llanamente. ¿Cómo te...? Y todos los ojos que tiene, que puede tener un pavo real, tantos ojos. Y todo, y el pavo real es un animal muy alquímico, que aparece en todos los dibujos de los alquimistas, y nada pues está como a la suerte, ¿cierto? Claro. Y es más, yo nunca, hasta mucho más tarde de haber escrito la novela, había oído el llamado de un pavo real. Yo nunca lo había oído, te lo juro. Y lo describo exactamente igual, como ellos llaman, que es ¡uh! Que es una cosa absolutamente miedosa, pues uno si no sabe que eso es un pavo real, se muere del susto. Porque de ahí viene también pensar que algunos de esos llamados del bosque son de brujas, ¿no? Pues brujas. Los campesinos. Claro, claro, las brujas. Y hoy en día está muy extendido pues como la la ansia de muchas mujeres de saber más sobre las brujas, de conocer asuntos de hierbas, de pociones, en fin, porque pues de alguna manera eso acompaña a esa transformación espiritual que estamos viviendo las mujeres, ¿cierto? Entonces yo creo que todo eso se cuenta ahí de una u otra manera, pero más que todo lo que hay es una imposibilidad de que alguien viva esa transformación en una sociedad como esta, en una ciudad como Medellín, y que se tiene que alejar, pues es que es imposible hacerlo en medio del tráfico, de las carreras, de las urgencias, de la violencia, de la vulgaridad, de la procacidad, pues es muy difícil. Entonces la persona que necesita la transformación se tiene que alejar, eso, el alejamiento es fundamental para ese desarrollo. Entonces, así la novela sea una novela muy espiritual, pues en esos términos, también es una novela muy literaria, donde hay una búsqueda de la belleza, que es lo que uno como que logra en la literatura, ¿cierto? Pero es también la Medellín para un adolescente, o sea, no es solo todo el machismo que se le impone, que lo perfecta que tiene que ser, sino que en Medellín es aún más difícil, incluso que yo creo que en las otras ciudades de Colombia. Sí, pues me imagino que hoy en día es muy complejo, porque a los muchachos, si a nosotros, por lo menos a mi generación, también nos acechó la droga y como, ¿qué te digo? Como unos peligros que empezaban a estar ahí sobre la mesa. Mi experiencia de adolescencia en la ciudad fue mucho más tranquila. Era una ciudad más cercana a la de la infancia, más amable, más tranquila. No había tanta gente. Yo recuerdo pues cuando yo entré a la universidad en Bolivariana, que bajaba por la playa, porque la Facultad de Filosofía y Letras quedaba en la playa. Entonces era una ciudad muy bella, muy bonita, habitada por gente muy bella también, muy bonita. Aquí había unos intelectuales maravillosos, pues fue una época muy bella. Aunque uno fuera una jovencita, uno percibía que si iba a una galería, ahí estaba Aníbal Gil, pues era un mundo absolutamente hermoso. Ya llegan los 80, que... Aníbal Gil, ¿me dices? Sí, Aníbal Gil. ¿Quién era ese? Un pintor muy hermoso, muy olvidado, pero pues en ese momento era un hombre joven, muy bello, que hacía unas cosas muy lindas. No, aquí estaba pues saliendo a la luz en los 70, al final de los 70, estaban saliendo todos los 11 de Alberto Sierra, Peláez, Jaramillo, todos esos pintores maravillosos de los que te hablé cuando tal vez hablamos del grupo de Manuel Mejía. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y creo que en ese momento pues la percepción que tengo es que era una ciudad más fácil de habitar para los adolescentes. Nosotros no teníamos esa imposición de la belleza igual para las mujeres, ni tan sexualizada. Al contrario, éramos unas chicas que todas éramos diferentes, y en la medida en que fuéramos diferentes éramos más apreciadas. Cierto, si la una era crespita, la otra era lacia, la característica era que usábamos blue jeans y camiseta y sandalias y mochila, pues esa era como la pinta de diario, y no había pues como muchos aceites ni mucho maquillaje. Y en la medida en que fuéramos pues como más naturales, más bonito parecía la cosa. Entonces no había como tanta imposición, sí se empezaba... Y no había homogeneización, o sea, que todas se tuvieran que ver igual, lo que me estás diciendo. No. Eso sí, digamos que uno de los asuntos que a uno le llama la atención es que pues cuando uno es adolescente se quiere diferenciar, ¿cierto? No, si bien se acoge como a ciertos grupos y uno elige su grupo, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, ser diferente era, digamos, ser uno mismo. Y era con toda la gana, sí, uno mismo. Y yo me he visto así, yo soy así, y nadie me tiene que decir cómo me tengo que ver o qué sentir. Lo que sí era que ya sí se empezaba a sentir un poquito la presión de ser muy delgada, no ser gorda. Las gordas no gustaban, no estaban de moda. Ahí empezó como una sanción al cuerpo femenino muy grave. Pero de resto era muy bonito. Es que yo nos recuerdo a todas. Todas éramos distintas. Yo me acuerdo de Adela Donadio, que era divina, con el pelo negro, ondulado, yo era crespa, como un afro, la otra era lisa, la otra era mona, la otra se tuzaba así cortico, como un muchachito, y todas éramos bonitas, pues todas, Emma Lucía era súper bien peinada, súper linda, y esta cosa que les toca ahora, pues esta uniformidad, es la sexualización, es que uno no quería verse sexy. Nosotras, lo más vulgar, lo más feo y lo más mañé que podía haber era una mujer sexy. Claro. Era como un asunto que traíamos como de ser uno mismo, ¿cierto? Entonces, ser una mujer muy sexy, muy mostrona, muy... era terrible, terrible. Era terrible. Entonces ahora es todo. Increíble esa transición cultural. Sí, no había caído en cuenta de eso, la verdad. Era terrible. Porque es en última ser consumible, ¿no? Ser un producto. Exacto. Volverse un objeto, y nosotras lo que no queríamos era eso precisamente. Entonces fuimos unas jóvenes que sí, seguro que había minifalda, seguro que había pues unas, pero era todo como dentro de otra lógica. No era esa sexualización excesiva que hay ahora, pues por eso es que yo no le creo a Karol G ni a Shakira, no, es que eso no es así. Yo no puedo decir por mi boca una cosa y con mi cuerpo mostrar otra. Y ni es liberarse, pues andar casi en pelota bailando y retorciéndose y moviendo la nalga, pues yo creo que no. Eso para nosotros era un anatema. Era la, la novela del cuarto secreto. Para mí no es femenina, para mí es feminista. ¿Está mal decir eso? No, no está mal. Ser feminista no es cometer un pecado. Lo que pasa es que, como tal vez lo hemos comentado muchas veces, o en algunas veces tú y yo, el feminismo tiene muchas caras y hay tantos feminismos como mujeres hay. Lo que pasa es que, como te trato de explicar, nosotras sí... tuvimos que hacer un trabajo mucho más fuerte con la sociedad, con las familias, con la discriminación, digamos que sufríamos en muchos casos porque éramos mujeres, pues por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, digamos como esa mirada que aprendimos a tener, esa lucha por ser escuchada, por poder hacer un mundo propio sin imposiciones. La generación anterior había luchado por estudiar en la universidad. Nosotras pudimos hacerlo con toda tranquilidad, sin oposiciones de la familia ni nada, pero los profesores me tenían en cuenta, les encantaban mis trabajos, o sea, ya empezamos a gozar de una paridad de mis compañeros también. Pero cuando entré a trabajar la primera vez, mi sueldo era mucho menor que el de mi colega que hacía el mismo trabajo. Y cuando pregunté por qué, que era en su sexta edición, yo fui editora ahí, empecé a trabajar ahí como asistente editorial a los 21 años, cuando salí de la universidad, de don Jorge Luis Osorio, que era el que dirigía toda la edición, pues la editorial, me dijo que era que él era hombre, y que tenía familia, y que tenía hijos, y que por eso a él le pagaban más. Esa idea estaba muy inculcada. Muy inculcada. Entonces, fíjate que en la literatura, pues como hemos conversado también, había muy poquitas mujeres, no se las tenía muy en cuenta. Y luego más tarde, en los 80, los 90, cuando uno iba a una feria del libro de Medellín, las mujeres brillaban, las autoras brillaban por su ausencia. Entonces, ha sido un camino largo que yo creo que se decanta en el cuarto secreto, ya no como no es como rabia ni una reivindicación agresiva, sino una claridad muy grande de que evidentemente lo que hay que hacer es alejarse, no dejarse convertir en objeto, no quererlo, no desearlo, pues, o sea, no desear eso de ser bella a toda costa, No dejarse manipular por las culpas, no dejarse manipular que por las las mamás menos tristes, tanto que le hace falta a Medellín, mamás que no sean la llorona. no, eso, no más llorona, no más tristeza, bueno, todo ese conocimiento de lo que hay detrás y de lo que hay por venir, creo que está ahí en el cuarto secreto, encarnado en Irene, que es una mujer que no le pasa nada épico, digamos así como le podría pasar a un personaje masculino, un personaje hecho por un hombre, pero le pasa todo lo que le puede pasar a una mujer contemporánea, tiene que, es cuidadora, es trabajadora, se tiene que esforzar más que cualquiera otro. Y eso sí no ha cambiado, en este momento no ha cambiado. Yo siento que es muy vigente. Yo Sí. no sé si es la Medellín de 2006, de 2007, de 2008, pero a mí me parece que le da luces a muchísima gente, que mis amigas, pues como las que hacen las veces de sobrinas de uno, se van a debatir. Cosas así, porque uno va viviendo como muchas épocas en un momento, y uno conoce todavía muchachas de 20 años que tienen un chip como de hace 100 años o de 70 que desde jovencitas estaban adelantadas a su época, pero yo creo que el mundo lo va metiendo a uno en una trampa y es muy sutil y muy bien descrito. Pues que no necesariamente, como en la buena literatura, ¿cierto? Nada es blanco y negro, no hay demonios y ángeles en la novela, entonces lo sutil de cómo la relación con un marido, cómo lo envuelve, cómo sin darse cuenta hace sentir culpable y ya con hijas de por medio, entonces cómo resuelvo esto y las microviolencias del trabajo y pues me pareció increíble también la figura de un amante que de un momento a otro deviene como un hombre muy torpe, como puede ser cualquiera, y eso es brutal. Sí. Esa Irene tiene que comprenderlo, tiene que aprender a los porrazos que no es por ahí, pues que no es, que es algo que yo he visto mucho en mis amigas, me imagino que pasa también con los hombres, pero lo veía muy, muy claro y lo sigo viendo lamentablemente, y es que cuando una mujer no logra volverse individuo, no se individúa rápido, sus expectativas están puestas en el amor romántico, en la pareja, que eso está bien, pues yo no creo que haya que renunciar a eso, pero no puede ser la búsqueda, porque es que la búsqueda, pues lo volvemos a, lo ha dicho mucha gente, es como un viaje hacia sí mismo y cuando uno está conquistado uno mismo por uno mismo, está habitado, pues es muy probable que llegue una persona que pueda acompañarte en ese camino, pero lo que sí, pues en ese momento de mi vida yo lo que veía eran muchas amigas enredadísimas con eso del amor, enredadísimas con la pareja, con los amantes, con el marido, hasta que comprendieron muchas y fuimos comprendiendo todas que en eso no radica. ningún tipo de esperanza o de salida. No es en el otro donde está la salida, que esa es la gran enseñanza de Irene, pues ella se va a vivir, ella también queda sola. Igual que ay, perdón, te interrumpí. No, igual que la mujer del bosque, pues ya están solas. Y el título es un homenaje al cuarto propio de Virginia Woolf, o es simplemente una referencia sutil en el libro? O sea, ¿qué tan importante es la conexión con ese autor y con esa obra? Ah, no, sí, es una referencia clara, obvia. Lo que pasa es que un cuarto propio de esta mujer tiene que ser secreto. porque digamos que esa es la tragedia, pues, de que incluso las escritoras del siglo XVIII, Jane Austen lo decía, pues es que escribir en medio de la sala, era lo que ella decía, porque una mujer antes no tenía un estudio, no tenía un lugar, antes ni a, muchas ahora no, es que yo me acuerdo de una amiga que vivía en una casa enorme, enorme, una escritora, amiga mía, vivía con sus hijos, que eran muchos, era una de las últimas que había tenido 4 hijos, y el esposo. Y para poder escribir se encerraba en el vestier. Para allá trasladó una mesita, y porque no la dejaban, pues simplemente a una mamá, a una mujer, no se la deja escribir, no se la deja escribir. Y no sé si se la deja pintar, no sé si se la deja hacer música, pero digamos que lo común era que al hombre, al esposo creador, al escritor, al músico, al pintor, la mujer le protegiera ese espacio y le dijera a los hijos románticos que su papá está trabajando. Claro. Pero hablemos pasito. Es que ahí no se puede molestar al papá. Y en cambio jamás, jamás, ahí no se puede molestar a la mamá. Porque está escribiendo, ¿cómo hace que está escribiendo? Que es que hay que ver qué se va a hacer de almuerzo. Entonces, el tiempo de la mujer está desprivatizado en la casa, ¿cierto? Como que todos los pueden coger. Exacto. Todo el mundo puede coger el tiempo, todo el mundo puede coger sus cosas, todo el mundo puede, es dueño de ella en la familia, eso lo vivimos con nuestras madres. Y uno cada vez va haciéndose... Ay, yo con mi mamá que aparece en la novela, esa sí aparece mucho en la novela, sí. Esa sí es mi mamá, tengo muchos remordimientos, porque es que de chiquitos, y eran mis 4 hermanitos y yo, buscando en su closet, sacándole las carteras, poniéndonos los zapatos, pues o sea, ella no tenía un espaciocito para ella, porque todo era como abierto, como propio. Entonces, mira que son bobadas, son cositas, no, impotente. Pero que hacen que la vida de muchas mujeres sea más difícil, más compleja. Y que por eso, pues, no sé, Lucas, esta generación de chicas que no quieren tener hijos y que todo el mundo anda pues con el grito, pegando el grito en el cielo, pues es obvio, son hijas de nosotras. Son hijas de una generación que luchó a brazo partido por tener un cuarto propio. Y vieron que era dificilísimo, casi que imposible, tenerlo cuando se tiene una familia. Entonces, ¿qué dijeron? No, ¿cuáles hijos? No, eso es una trampa. A mí nadie me va a ayudar, a mí nadie me va a acompañar, a mí nadie me va a apoyar cuando yo quiera hacer lo que tengo que hacer. Entonces, siempre voy a estar yo, voy a ser la madre, la mamá. Entonces, ellas lo entienden, lo tienen muy claro y nadie puede quejarse, pues son hijas de nosotros. Y eso es lo que no se cuenta, pues todo el mundo lo analiza y dice, sí, claro, pero ¿de dónde sacaron ellas eso? Todas estas muchachas, las Lina Parras, todas, ¿de dónde sacaron esa enseñanza? Tenemos a nosotras llevadas del bulto. Increíble. La jalando 5 carretas al mismo tiempo, el trabajo, los hijos, el esposo. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Esta es la tercera vez que tenemos a Claudia Ivón Giraldo en Puerto I, en Puerto de la Imaginación, porque la tuvimos la primera vez como editora. Ella es editora de La Banda, ella es editora de P&P Más Arte. P&P Más Arte también ha sido revista, ya ha estado mucho en revista literaria, en talleres de literatura, en La Piloto. También dejó una huella imborrable que agradecemos mucho como en la editora, como en la editorial de EAFIT. Y la tuvimos también como albaceas de la obra de Carmen Rosa de Barth, una novela. Carmen Rosa está fallecida en el momento que nosotros descubrimos esta novela, Una vida de cualquiera, que es una novela preciosa. Entonces, en esta tercera ocasión, ustedes ya entenderán, esta es una mujer muy importante en nuestra historia de la literatura, la tenemos como autora. Ella, en las conversaciones con muchos y conmigo, nos cuenta de sus cuentos, pero para mí es una novela, o Claudia Ivón como novelista, la deberíamos de buscar, explorar más, y es con ocasión de esta novela que es fantástica, es maravillosa, El Cuarto Secreto. Leer El Cuarto Secreto en un bar de tu ciudad a las 7 de la noche, tomándose un ron muy despacio con agua o con soda, y leerlo porque queremos entender el cansancio, el agotamiento, la vulgaridad, la insolencia que rodea a las mujeres en nuestra época, en nuestras ciudades, y llenarnos de magia, de resistencia, para hacer las burbujas, la amistad y la hermandad de la vida simple, que tiene que ver con un jardín, que tiene que ver con la cocina, que tiene que ver con el tejido, y tiene que ver con encargarse de todo, con definir constelaciones, con definir universos enteros y cualquier profesión, cualquier deseo, cualquier propósito. Es entonces una novela, un libro precioso que vale mucho la pena leer de a dos, con una amiga, con una hija, con una hermana, con una madre, con una prima, con una sobrina, y que nos permite recorrer los afectos, volverse a encontrar en vidas tan difíciles, en culturas tan difíciles, y recorrer entonces las querencias de unas flores, de una gata, de unas aves, de una hija, de una madre, de una vecina. Quiero cantar nuestras canciones. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. La idea es que pues también es un homenaje a Bajo el Volcán, de Michael Lowry. La novela le hace un homenaje profundo, yo le hago un homenaje profundo a Michael Lowry y a Bajo el Volcán, porque es, ellos están atrapados y mueren los dos de una manera terrible, pero lo que Irene quiere es que eso no pase. Pues Irene no quiere más muertes, no quiere más morir de amor o por amor, quiere estar en donde querían estar el cónsul Ivón, que es en Irán. Malcolm Lowry, y todavía sigue siendo muy importante para ti ese autor. Esa novela es muy, pues sí, de esas novelas que lo fundan a uno, que hace que uno despierte como escritor un montón de resonancias impresionantes, que esa novela es muy bella, esa novela es hermosísima, de las novelas más bellas que hay en la literatura de Occidente, y es tan poco conocida. Verdad, yo tuve que buscar mucho. Transcurre en Cuernavaca, ¿es que es? en Cuernavaca, Jeffrey Cernín. Es un capítulo también de la vida de Lowry, porque él estuvo casado con una actriz de cine. ¿Hace cuánto se llevaba incubando la novela, la inquietud? ¿Tenías notas desde hace un año antes del 2006 o 2007? No sé. Sí, es decir, no era que yo tuviera la novela en la cabeza, de verdad, pues tengo que serte muy sincera, no había como mucha claridad. Yo había escrito como un texto que se llamaba Tierra de Gatos, y que de alguna manera era como la mujer del bosque Los que se gaticos me hicieron pensar mucho en Cepeda Zamudio, en la casa grande. Yo tuve muchos gatos en esa época, unas gatas que parieron y parieron y me enseñaron muchas cosas. Y entonces escribí esa mujer del bosque como la ida a construir la casa, como ese pedacito, y de pronto eso se dejó venir solo, solo, solo, y fue muy bello. Yo me pasé a vivir allá a ese bosque, y a la vida de Irene me pasé a vivir 6 meses, eso fue muy bonito. Pero no era que yo la tuviera en la cabeza del todo, sino que cuando me pidieron la sinopsis, de verdad, Lucas, yo me la inventé. Qué Ahí nota, estaba, pues dije, buenísimo. primero va esto, esto va esto, esto va esto, y así funcionó. Tenías una inquietud ahí vibrante, una causa de fuego. Es que era una búsqueda espiritual, realmente no Por era supuesto. intelectual, no era como una idea intelectual, era una necesidad de escribir eso que escribí, y bueno, por eso es Y eso que es muy no. refrescante, porque yo creo que el mundo está reacomodando en eso, ¿no? Teníamos como muy compartimentalizado el mundo, como esto es arte o esto es espiritualidad, esto es tal cosa o esto es tal otra, esto es cultura o no es cultura, y realmente los vasos comunicantes son absolutos y son Así como fundacionales en el ser humano. Para el es. ser humano el arte siempre ha sido espiritual. Sí. Yo creo que sí, si no, entonces, ¿qué papel cumple, pues, Sí. en el espiritual? Entonces, ¿qué? Muy, muy hermoso eso. Y fue importante ir a una cabaña. Tuve que ir a una cabaña, no pude, lo que quería era meterme a un bosque. Hace muchos años que no encuentro un bosque, pues un bosque como el que me sueño, no. Aquí hay pinares en Antioquia, y muy probablemente, pues, si uno se mete a esas montes, casi selva tropical que hay por suroeste. Pero no ese es el bosque, es que no era esa selva, era más bien de tierra Más fría, frío, más como de oriente. más del oriente, sí. De esos sí me tocaron mucho en la infancia, pues los tenía como muy conscientes, pero no tenía, la verdad, ni tiempo ni dónde ir a un bosque de pinos siquiera, no tenía. Pero bueno, yo creo que la imaginación da para mucho, y sí habíamos tenido una finca alquilada por Oriente con unos lagos, y esos lagos me ayudaron mucho, pues porque Irene se sumerge en el lago, Irene no, la mujer del bosque, se sumerge Ajá. en el lago, en fin. Ajá. Pues Claudio Giraldo, muchísimas gracias. Que quedo con ganas ya casi que de releer y espero que este podcast sirva para que la gente se merezca esta novela tan hermosa, tan edificante, tan franca, esa compañía tan hermosa. Yo te agradezco mucho por este espacio, pero sobre todo por tu escritura. Ah, tan lindo, Lucas. A ti, mi Dios te pague por poner, para darme bola. ¿Cómo te ocurre? Muy bello. Imagínate. Soledad. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.